Ahí escuchábamos a Alejandro Lerner el día de su cumpleaños, este tema que se llama La Belleza. Y para hablar también de belleza tenemos acá cercano un pueblo que la verdad que no conozco, pero vi las fotos el otro día. Se llama San José de la Dormida y tiene un museo del cual la otra vez nos mandaron fotos institucionales por el Día de los Museos. Nos contactamos con su responsable, con Mónica Rodríguez, para que nos cuente un poquitito sobre este museo de San José de la Dormida. Y la convocamos. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro te habla. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Un poco clueca? Sí, ¿qué? Sí, acá estamos un poco con un poquito de fiebre, dolor de cabeza, pero bueno. Y bueno, es la época del año donde nos agarra enfriamientos y también el COVID que a veces nos complica la vida. Sí, bastante. Sí. Pero bueno, no, puede ser un poquito de resfrío nada más. Y sí. Anoche hizo mucho frío, anteanoche también. Aunque creo que ahí en San José de la Dormida la temperatura es un poco más alta que la de acá en Villa Jardino, ¿no? Sí, ayer estuvo frío acá. Ajá. Y bueno, pero hoy, por ejemplo, está linda la tarde, hay sol. Por lo menos está más cómodo el día hoy. Exactamente. Bueno, uh-huh. Mónica, contanos un poco de este museo que está en San José de la Dormida, un lugar que verdaderamente yo no lo conozco, sé que queda cerca de Cruz del Eje, pero bueno, para aquella zona todavía no fui, hace 6 años que vivo por acá, y bueno, es una materia pendiente. Contame con qué nos encontraríamos si vamos a ver el museo. Bueno, mira, nosotros ahora estamos haciendo unas pequeñas remodelaciones porque desgraciadamente se ha venido un poquito abajo porque, bueno, como todos sabemos, cultura siempre es como que uno está, casi todos los gobiernos están como dejados de lado, pero bueno, gracias a esta nueva gestión lo estamos poniendo en revaloración histórica porque el museo funciona en una de las primeras casonas del pueblo, y bueno, está compuesto por el momento en tres salas. En la primera, que tendríamos lo que es la línea de nuestras raíces, que son los sanavirones. Después seguiríamos con la segunda sala, donde está, digamos, ya lo que es el campo, los ranchos, cómo se vivía en esa época. Y terminaríamos en la tercera sala, a donde está ya ubicado lo que fue el primero de los almacenes de ramos generales de la localidad, que perteneció a la familia de donde está entablado hoy el museo. Uh-huh. Tenemos mucho material, que eso también estamos haciendo una revaloración de material, porque muchas veces en los museos uno por ahí incorpora mucho material, y bueno, y el visitante es como que se pierde dentro de todo ese material. Por lo que tanto también estamos armando esto para que quede un poco más despejado el material, pero no por eso perder la esencia de lo que es el Museo Sanavirón de la Dormida. Esto también le vamos a dar una nueva mirada a la primer sala, que para, desde mi punto de vista, desde el área mía, que es cultura y educación, creo que es la base de nuestro pueblo, que son nuestros sanavirones, que los tenemos que revalorizar, porque muchas veces la historia se olvida, ¿no es cierto?, de las raíces fundamentales de nuestro país, que fueron ellos, los aborígenes, claro, nuestros primeros habitantes. Bueno, después con las colonizaciones, obviamente, y la mal llamada colonización, que no, yo no lo considero así, porque creo que ellos ya tenían una idiosincrasia, sus ideas, sus raíces, su forma de vida. Bueno, fueron cambiando y bueno, en todo digamos, levantamiento de cosas, ellos fueron como quedando de lado. Bueno, la idea es revalorizar esa sala sin, reitero, perder el lineamiento de lo que es el museo en sí. Este museo, según el cartel, es de 1990, ¿la fundación? Sí, sí. La fundación, sí. Sí. ¿Tiene piezas arqueológicas con respecto a los sanavirones? Sí, tiene piezas arqueológicas con respecto a los sanavirones. También, digamos que el iniciador del museo, que es el señor Walter Guzmán, con un grupo de otros habitantes de acá de la localidad, da pie con el encuentro de una huyuta que estaba entre dos ladrillos de adobe, en uno de los ranchos que se han ido, digamos, por el tiempo deteriorando. Él un día andaba haciendo unos recorridos, encuentra este rancho y bueno, y justamente se ponen así como a revisar qué es lo que había, sin querer o queriendo, por el destino, ¿no es cierto? Este, caen estos dos ladrillos, y dentro de esos ladrillos hay un uyuta, que es, por supuesto, lo tenemos nosotros ahí en exhibición. Y de ahí, bueno, nace esto de empezar a reconstruir la historia. En este museo, que calculo por lo que veo en las fotos y por lo que vos me contás, tiene un parecido muy grande al Museo Ambato de la Falda. No lo conozco al Museo de la Falda, pero no te podría decir. Porque tiene alfarería de los Comechingones y cuenta mucho la historia de ellos también. Claro, exactamente, sí. La nuestra es alfarería de San Aviro. Exactamente. Y, sí. ¿Y en este museo también funciona lo que vendría a ser la Oficina de Cultura del Pueblo? Sí, nosotros ahí, con esta nueva gestión, la idea es que no solo funcione la Oficina de Cultura, sino que va a ser también dentro del museo. Ya hemos destinado dos salas para que sea la Casa de la Cultura. Claro. En donde vamos a reunir a nuestros artesanos, a nuestros pintores, a nuestros poetas. Realmente te hago extensiva mi invitación hacia vos y hacia todos los oyentes para que nos visiten, porque, bueno, por ahora está cerrado, pero apenas lo reinauguremos, te voy a avisar para que nos vengan a visitar, porque realmente es un lugar muy, muy bonito, muy bello, y que tiene mucha historia. Y bueno, sus paredes son de ladrillos con adobe, que una la vamos a dejar a la visibilidad de la gente para que vean cómo estaba hecha la casa. Tiene una historia muy linda y bueno, yo estoy enamorada. No soy de La Dormida, no soy nacida ni criada acá. Mis raíces son de Buenos Aires, claro. Pero yo amo a La Dormida, así que bueno, acá estamos con esta tarea. Bueno, ya que amás La Dormida, contanos que dónde queda. Sabemos que queda al norte de Cruz del Eje. ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué población tienen? Mira, alrededor de 9.000 personas somos nosotros. Por la ruta 9 estamos después de Jesús María, Totoral, Las Peñas, Simbolar, y después estamos nosotros. Ajá. Y reitero, los invitamos. No sé bien las distancias que hay de acá, de Dianfunes, estaremos a una hora más o menos. Claro. Yo mucho de kilometraje, discúlpame, no me pierdo. No, yo tampoco conozco aquella zona, fui hasta Cruz del Eje, lo máximo que he subido. Sé que después están las Salinas y después están ustedes también, o sea, todo para el lado del sería del noreste. Noreste, sí. Exactamente. Noreste, sí. Por lo que me contás, San José de la Dormida tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que Villa Yardino. Acá hay cerca de 9.000 habitantes. Todavía somos pueblos, no somos ciudades. Y el museo que está ubicado cerca de la plaza central del pueblo. El museo está ubicado entre las calles Hipólito Yrigoyen y Gilma Ariza. Está a 10 cuadras aproximadamente de la ruta 9, y la plaza central nuestra del museo hay 5 cuadras. Uh-huh. Para el lado también, digamos, del lado de la ruta 9. ¿Qué podemos encontrar aparte del museo en San José de la Dormida? Nosotros digamos que tenemos también los morteritos, que han sido de los sanavirones. Después tenemos al Aguaribay, que es nuestro árbol, digamos, el árbol más añejo de San José de la Dormida. Contamos con un balneario muy lindo. Después tenemos el dique de acá del pueblo, que es la Quebrada del Tigre, donde está el dique, y después un poquito más adentro tenemos el río, que tenemos unos paisajes muy lindos. Así que hay mucho por venir y visitar. Tenemos las casonas, nuestra iglesia. Acá también tenemos una casona donde hizo su parada Fray Mamerto Esquiú, donde durmió varias noches. Tenemos mucha historia, porque bueno, somos un pueblo del norte, somos del Camino Real, así que estamos a full con esa historia. Moni, Vos recién nos contabas que el museo, como casi todo en casi todo el país, está cerrado porque obviamente las condiciones de pandemia también hacen que esto suceda, pero a la vez también está en reformas. ¿Qué están mejorando algún sector? Sí, estamos arreglando tres salas que estaban también en exhibición con muchas cosas, pero ahora debemos a dar otra mirada. Sí, sobre todo el tema techos, pintura, electricidad. Se había venido un poquito abajo en ese sentido. Claro, son casonas antiguas que tienen ya más de 100 años, que obviamente el mantenimiento diario a veces alcanza y a veces no. Es un mantenimiento. Hay que hacerle todos los días algo y bueno, y como te reitero, otras gestiones como que lo dejaron un poquito de venir más abajo de lo que ya estaba. Y bueno, después de mucha insistencia de parte mía y del grupo mío de trabajo, y el agradecimiento obviamente al intendente, el doctor Allende, y el secretario de gobierno, que bueno, me escucharon y pusieron en revaloración en nuestra casona, que es histórica. Moni, por último, contanos cómo está el tema del COVID en la zona. Nosotros te recibimos el parte diario a través de prensa de San José de la Dormida. Sabemos que estas últimas semanas la están pasando también bastante complicado como nosotros. Sí, la verdad que sí, que somos bastante, tenemos 85 en este momento positivos. Tenemos gente que bueno, muy allegada a nosotros, al grupo nuestro de trabajo, que no está pasando un buen momento, como ella y varias otras personas más, pero sí, es una enfermedad un virus que realmente creo que la gente todavía no ha tomado conciencia de sí, que es algo muy, muy grave lo que nos está pasando. Nos está afectando a muchos, y bueno, no solo en salud, sino económicamente también, porque vos sabés que estos parates de no poder abrir a lo mejor los negocios, no poder circular, no haber turismo, bueno, todo lo que con esta crisis conlleva, nos va a costar también salir, obviamente, pero bueno, yo creo que tendríamos que tomar ya realmente conciencia de que es un virus que no se ve, digo yo, y bueno, y a lo mejor vos estás hablando con alguien que pensás que no es y o no lo tiene y lo tiene y lo vamos pasando de persona a persona. Tal cual. Hay que cuidarse mucho. Nosotros hoy en el municipio estamos trabajando solamente con guardias, muy muy poco personal estamos teniendo porque por el propio cuidado que hay que tener por el virus. Nosotros hablábamos la semana pasada con Dante Taboada, nos contaba que los pasó como a Jardino. El año pasado se había pasado prácticamente desapercibido el virus y este año, después de Semana Santa, atacó de golpe. Sí, nosotros realmente el año pasado no también lo pasamos bastante suave, digamos, por tener una palabra, pero este año no nos atacó bastante fuerte y bueno, como te reitero, nos tocó a lo mejor más de cerca, nos toca con el amigo, con el vecino, con el pariente, con la persona que, bueno, como vos sabes, como en Villa Jardino, acá todos nos conocemos, todos tenemos ese lazo que ya pasa de ser del vecino al vecino, sino que ya es más como somos como familia. Y por ahí te cuesta ver que hay alguien a quien vos aprecias que ha pasado un mal momento. Y bueno, también hemos perdido personas que vos estabas constantemente viéndola en la calle. Sí. Y eso, bueno, son efectos que te cuesta recuperarte porque te pones mal vos, se pone mal toda la sociedad. Es así. Lo peor es que viste que si fallecen, bueno, tampoco los podés ir a estar apoyando a la familia. Nosotros acá, reitero, somos muy así, para nosotros la Dormida es toda una familia. Más allá de que haya familias individuales, cuando pasa algo estamos todos juntos. Entonces ese de no estar a lo mejor al lado de ese vecino que tú estás viendo todos los días, también eso te afecta psicológicamente. Es así, Moni. Lamentablemente vamos a tener que pasar este invierno que va a ser crudo para poder sobrellevar esta situación, que seguramente será bastante grave, lamentablemente. Moni, te agradecemos mucho el esfuerzo que hiciste para charlar un rato con nosotros. Esperemos que te mejores pronto y que ya mañana puedas disfrutar de este solcito lindo para estar, aunque sea un rato, caminando afuera. Sí, sí, también. Lo que pasa es que por ahí también uno... Yo, aparte de tener esta charla hoy con vos, que habíamos programado ya y que, bueno, la semana pasada ya la tuvimos que suspender, yo tenía, por ejemplo, que ir a un paraje porque, bueno, nosotros acá entregamos los bolsones de Paico. Claro. Y bueno, lo tuve que suspender porque realmente me sentía mal, me asusté bastante porque faltó el aire, bueno, un montón de cosas. Y así que acá estoy haciendo cama hoy en penitencia. Para mí es horrible porque sí, ando a full siempre, pero bueno, uno tiene que tomar conciencia que también tiene familia por la que seguir adelante, ¿no es cierto? Totalmente. Mónica, te mandamos un abrazo muy grande desde acá, Villa de Yardino, y pronta recuperación. Bueno, te agradezco mucho. Y reitero la invitación para cuando todo esto pase, los vamos a esperar a vos y a quien quiera venir acá a La Dormida, le vamos a hacer un bello recorrido, tenemos chicas que hacen turismo y bueno, los esperamos con los brazos abiertos y a cuidarse mucho del virus y a poner las manos en quien uno crea. Yo digo que hay que tener la mente abierta y hay que creer, el que crea en Dios, que crea en Dios, y el que crea en el cosmos, que crea en el cosmos, pero poner todas las energías positivas para que nosotros, no solo de cada uno de los pueblos, sino que toda la Argentina, salgamos adelante de este virus. Que así, te mando un abrazo grande y espero que nos conozcamos muy pronto. Que así sea, Moni. Te mando un abrazo grande. Nos gracias, vemos. Gracias, igualmente. Adiós. Mónica Rodríguez desde Cultura de San José de La Dormida para este museo San Avirón, que está ahí en ese pueblo.